8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este martes 25 de septiembre del año 2018. Continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arroyos del mar. Con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de martes, después de mucha lluvia en la madrugada, desde por ahí de las 2, 3 de la mañana, no paró hasta casi amanecer. Bueno, ya le hacía falta a nuestra ciudad. Por lo pronto ya nosotros estamos aquí en donde nos gusta estar, que es en la Casa de Radio Universidad Veracruzana, en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz. A través del 90.5 de FM, estamos también en línea, nos encuentra usted en las apps y aquí con muchísimo gusto dándoles la más cordial bienvenida a la revista. El señor Andrés de Jesús Reyes lo saludo con mucho gusto allá del otro lado del cristal con su consola de audio y además está buscando ya la música para esta mañana, nuestro musicalizador estrella, Chuchi, buenos días. Lupita Páez, que también nos vincula con las redes sociales, le agradecemos mucho. Lupita, buenos días. Y todo el personal de aquí de Radio UV, sobre todo los compañeros con quienes convivimos todas las mañanas, los técnicos, los administrativos, manuales, el personal juvenil de aquí de la radio y desde luego bajo la coordinación de Ernesto Colinot y con un saludo de Raciel Martínez, que es el coordinador de comunicación social, de Sara Ladrón de Guevara, nuestra rectora. Carlos Romano les dice, estamos comenzando. Yo soy, son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. La cebra toma en serio su vistosa apariencia y al saberse rayada se entigrece. Presa en su enrejado lustroso, vive en la cautividad galopante de una libertad malentendida. Non serviam, declara con orgullo su indómito natural. Abandonando cualquier intento de sujeción, el hombre quiso disolver el elemento indócil de la cebra, sometiéndola a viles experiencias de cruza con asnos y caballos. Todo en vano. Las rayas y la condición arisca no se borran en cebrinos ni en cébrulas. Así escribía Juan José Arreola en su Bestiario. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues continuamos recordando y conmemorando los acontecimientos del movimiento estudiantil del 68. Hoy vendrá Esther Hernández Palacios a hablarnos del asunto. Por parte del ayuntamiento, como todos los martes, también vamos a tener ese tema con Consuelo Ocampo. Les recuerdo que hay una exposición también en el Museo de Casa Jalapa, que pertenece al ayuntamiento también, y que muy bien coordina Rebeca Bouchés, porque va a haber una exposición también alusiva al 68. Rafael Arias va a estar mañana aquí con nosotros a las 8:30 para hablar también sobre el movimiento en Jalapa. Así que, pues todos estos días, desde luego de aquí a la próxima semana, pues así estaremos recordando. Y probablemente encontremos pues nuevas visiones en una perspectiva que a través del tiempo pues permite ver las cosas de otra manera o al contrario, acercarnos más a ellas. Bueno, pues son las 8:12, las 8:12 aquí en la revista. Y esto de la exposición, pues de una vez les comento, porque nos acaba de llegar la invitación. Jalapa 1968, medio siglo después, dice el Ayuntamiento de Jalapa y el Patronato del Museo de la Ciudad de Jalapa, tienen el honor de invitar a la inauguración de la exposición temporal en vitrinas Jalapa 68, medio siglo después, museografía del doctor Rubén Morantes López. Esto, la inauguración será este jueves a las 6:00 p.m. en el Museo Casa de Jalapa, con domicilio en la calle JJ Herrera número 7, en el centro de nuestra ciudad. Y viene una foto alusiva a una de las marchas del 68, justamente aquí en los bajos del Palacio de Gobierno, en la Plaza Lerdo, mira. Bueno, pues entonces ya les estaremos informando y desde luego estamos por confirmar también la presencia de Rebeca aquí en el programa. Bueno, estaba leyendo un artículo de El País Semanal de allá de España. Interesante porque habla es una un artículo que se llama El lobo sí devoró a Caperucita. Que no les cuenten, que no les mientan. Marta Rabón es la autora, porque ella dice algo curioso, que en endulcorar los cuentos infantiles, dice, no es recomendable, porque priva a los niños de la estimulación de la fantasía, de la comprensión de ciertas emociones e incluso de la inspiración para descubrir soluciones. Érase una vez un lobo vegano, pues sí, que no engullía a la abuela. Tres cerditos que se dedicaban a la especulación inmobiliaria. Está muy bueno. Y una diseñadora llamada Gretel, que trabajaba de camarera en Berlín. No debería sorprendernos que los cuentos tradicionales se adapten a los tiempos. Han sido sometidos a alteraciones en el proceso de transmisión oral o escrita a lo largo de los siglos, con el fin de adecuarlos a los gustos de cada momento. Tomemos, por ejemplo, la Caperucita Roja, famosísima, ¿quién no la conoce? 1697, cuando se plasmó por escrito, es el siglo XVII de la Caperucita. Charles Perrault le añadió una moraleja con el fin de prevenir a las niñas respecto a las intenciones perversas de los desconocidos. Algo más de un siglo después, los hermanos Grimm dulcificaron la trama del cuento. Ah, pues así fue. Y lo coronaron con un final feliz. Si a la Caperucita Roja del siglo XVII la devoraba el lobo, pues no sería de extrañar que la actual reprendiera a la fiera por su actitud sexista cuando la abordase en el bosque. La fuerza del cuento, no obstante, radica en que habla con el lenguaje de los símbolos y en que nos invita a explorar la oscuridad del mundo, la cartografía de los miedos, tanto ancestrales como íntimos. Y por eso nos interpela a todos, también a los adultos. No hay que olvidar que, por ejemplo, una novela que se llama El cuento de la criada, de Margaret Atwood, una escritora canadiense muy buena, y que se hace muy popular El cuento de la criada por la serie, ¿no?, televisiva, también se inspira en Caperucita, pues su protagonista se ve frente al espejo como la figura de un cuento de hadas cubierta con una capa roja. Cada época tiene sus lobos feroces. Uno de ellos hoy es la sobreprotección infantil. Las versiones, actualizaciones o relecturas de los cuentos no deberían estar guiadas por una excesiva tutela de la imaginación de los niños por parte de los padres, una actitud de la cual toman nota la industria editorial y la del entretenimiento, siempre dispuestas a complacer a las potenciales consumidores. La cautela desmedida, con el fin de no herir sensibilidades, podía llevar a que los cuentos acabaran por convertirse en diversiones inofensivas, ambientadas en un mundo sesgado, donde no existen las decepciones, el dolor o los conflictos. Entonces, si se van suprimiendo opciones, pues los niños cada vez podrán experimentar menos sus límites. Ahora, los niños ven ahorita cada cosa con la cuestión de las series, olvídense. Al endulcorar los cuentos infantiles, se les priva de lo más valioso, ¿no? El acceso a significados más profundos, la estimulación de la fantasía, la comprensión de ciertas emociones, o incluso la inspiración para descubrir soluciones. De ahí que, por ejemplo, Charles Dickens afirmara que la tolerancia, la cortesía, la consideración por los pobres y los ancianos, el afecto por los animales, el amor a la naturaleza, la aversión a la tiranía y a la fuerza bruta, muchas de esas virtudes alimentaron el corazón de los niños por primera vez gracias a la enérgica ayuda de los cuentos de hadas. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Es un buen tema, ¿eh? Un buen tema para polemizar. Bueno, les vamos a recomendar algunas novelas negras. Si les gusta la novela negra, hay novela negra latinoamericana. Muchos de los que somos lectores, pues a través de estas recomendaciones que hay en las redes o en los órganos digitales de información, como en el que en este caso el País, pues así vamos aceptando las recomendaciones y en general nos salen bien, ¿no? A veces sí son las mismas editoriales las que están promoviendo los libros como La Gran Maravilla, pues vienen las decepciones cuando uno los lee, ¿verdad? Pero bueno, pues siempre hay que arriesgarse. Como arriesgarse también a entrar a una librería y pues ponerse a curiosear y ver, y no siempre también dejarse llevar por la cuarta de Forlos, ¿no? En donde viene la historia o las recomendaciones, las críticas que se hacen, ¿no? Pero siempre es un arriesgue que vale la pena, porque así encuentra uno de pronto cosas bastante buenas. Pero hay 12 novelas negras latinoamericanas que pues deberíamos de descubrir y de arriesgarnos, ¿no? Hay una que se llama La Segunda Amante del Rey, que es una historia de amor y que es también una historia de intriga. La Segunda Amante del Rey, el autor es Alonso Cueto y es un escritor peruano y situada en la Lima de hoy. Entonces este autor Cueto, él es autor de la exitosa trilogía Redención. Ha elaborado para Librotea, que es una página web, una estantería en la que reúne una docena de novelas negras escritas por 12 escritores latinoamericanos. Entonces este escritor Alonso Cueto recomienda la lectura de ¿Quién mató a Palomino Molero? Váyanle apuntando. ¿Quién mató a Palomino Molero? Obra de su compatriota más universal, Mario Vargas Llosa. Y Cueto también incluye en esta lista un título de otro Nobel de Literatura, y de lo cual nos estaba platicando de manera muy entusiasta Armando Ortiz, considerando que para él era la mejor novela, o mejor incluso que Cien Años de Soledad, que se llama Crónica de una Muerte Anunciada, de Gabriel García Márquez. Está también Leonardo Padura, es delicioso, ¿eh? Leonardo Padura es un escritor sensacional, porque además de las tramas, de los thrillers y de las novelas negras y de descubrir después de 500 páginas quién mató a la niña que se perdió en el bosque, la forma como escribe Leonardo Padura es una delicia. Él es uno de los grandes nombres de la literatura negra actual, muy fino. El escritor peruano incluye entre sus favoritos del género Vientos de Cuaresma. Y en la política y en los políticos que hacen propuestas indecentes, pone el foco Claudia Piñeiro. Es una mujer argentina que escribe de manera muy fácil, muy desenfadada. Dice, yo escribo para las amas de casa, no escribo para los críticos. Pero es buena, también tiene cosas interesantes. Las Viudas de los Jueves, por ejemplo, es una de las novelas que más éxito tuvieron. Y ella escribe Los Indecentes, una obra negra, otra novela negra latinoamericana que seguirá Alonso Cueto. Ningún lector debería perderse. En esta categoría enmarca también Olga Lavanderos de Paco Ignacio Taibo II o La Vida Doble de Arturo Fontaine. Otra autora muy buena, a mí me gusta mucho, la colombiana Laura Restrepo, tiene Los Divinos. Causó una conmoción en la sociedad colombiana, porque la escritora recreó en sus páginas un caso real, el del asesinato de una niña de 7 años a manos de un joven de clase alta. Una novela que no podía faltar en esta estantería, como tampoco Agosto, del brasileño Rubén Fonseca, también muy buen escritor. Y finalmente, El Olvido que Seremos, de Héctor Abad Faciolince, es un libro muy hermoso que habla de un crimen nunca resuelto. un libro en el que es imposible despegarse una vez comenzada su lectura, como suele suceder con los buenos thrillers o las nuevas o las buenas novelas negras, ¿no? Está presente en la selección de Alonso Cueto, junto a títulos como La hija del criptógrafo, de Pablo de Santis, Almuerzo de vampiros, de Carlos Franz, o Luna caliente, de Mempo Giardinelli. Todas ellas componen un mapa con lo mejor de la literatura criminal latinoamericana. Bien, bueno, vamos a son las 8 de la mañana con 25 minutos, las 8 con 25 aquí en la revista. Le pregunto al maestro Chuchín si ya está lista la orquesta con la música. Adelante. Thank you. De acuerdo con San Agustín, cuando rezamos, hablamos con Dios, pero cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros. Continuamos. Gracias a José Martín, que nos comparte un artículo a 50 años del 68 en Jalapa. Dice, de Pablo Yair Ortega, a partir de esta semana inician en Jalapa una serie de actividades en diversas sedes de la capital veracruzana. Tema, pues los movimientos estudiantiles y de protesta del 68, cuando se dieron los hechos sangrientos de Tlatelolco en la Ciudad de México. La mayoría de estos eventos coinciden en algo inédito. Recordar que Jalapa en ese tiempo era una de las capitales estudiantiles y culturales de México, quizá la más emblemática en aquellos años, que también Jalapa tuvo su propio 68, sus protestas, su huelga de hambre, movilizaciones, su represión. Hay muchos claroscuros en cuanto a lo que pasó en Jalapa en esa época. Hay poca información, pero existe. En ese entonces había un periódico que llevaba puntualmente los hechos, llamado El Imparcial. Pues los demás medios llevaban una versión, digamos, más oficialista, o de plano atacaban a la protesta. Es bueno ver que en ese 2018, a 50 años, se descubra más información y se conozcan más hechos de lo que ocurrió. Hay testimonios, no solo orales, sino también documentales, que ya son parte del archivo de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre lo que pasó en Jalapa, En la Facultad de Humanidades de la UV, los estudiantes organizaron una exposición fotográfica inédita con imágenes que no se habían dado a conocer, de los hechos del 68 acá, en Jalapa, y que también tendrá una conferencia encabezada por José Martín Blázquez. La presentación se hará a las 12 del día en el Salón Blanco, el lunes. El lunes. Este material gráfico proviene de archivos que pertenecieron al exgobernador Fernando López Arias, a quien tocaron los hechos del 68 en Jalapa. Y sobre aquellos días se comentarán cosas interesantes. ¿Por qué decidió López Arias, por ejemplo, enfrentar la movilización en Jalapa? ¿Por qué detuvo la marcha de camiones que iban a la Ciudad de México? ¿Cuál era la orden? ¿Cuál era la orden que nos dio, o que se dio, perdón, para disparar a los manifestantes de la marcha en la capital jarocha en aquel septiembre? ¿En realidad hubo disparos y muertos, como dice la leyenda? Hay muchas preguntas sobre lo que ocurrió en aquellos años y quizá no todas puedan contestarse porque la información de lo ocurrido es escasa. Les recordamos que Pedro Lizárraga tiene un libro sobre el 68 en Jalapa, que estuvo haciendo una investigación durante un buen tiempo, y lo pueden conseguir en La Rueca de Gandhi. Y esta semana, bueno, ahora en estos tiempos, en Hiperión, también es la otra librería que está allá en Murillo Vidal. Ahora en estos tiempos tan tecnológicos, sin duda, lo mejor que puede ayudar a las nuevas generaciones será el testimonio gráfico. Pues nos comentaba uno de los organizadores que habían tenido dificultades para encontrar material en internet. En efecto, casi no hay, porque no es tema muy documentado en línea. Y de lo que sí estamos seguros es de que a partir de este lunes 23 ya habrá, bueno, del lunes que pasó, ya habrá más material disponible para investigadores, maestros, estudiantes, periodistas y público en general interesados en saber pues qué ocurrió, cómo se vivió en esa época en Veracruz, pero particularmente en una capital donde quería que se detonara una matanza que finalmente se dio en Tlatelolco. Así, pues están invitados a asistir a la emblemática Facultad de Humanidades y a las otras sedes que habrá de eventos del 68, que va a haber bastantes. Bueno, pues muchas gracias a José Martín por este interesante artículo. Bueno, faltan 25 minutos para que sean las 9. ¿Ya llegó nuestra invitada? Todavía no. Pues hay un artículo. Bueno, vamos a un poquito de música. Lo que escuchamos hace rato, del Von Lamar Organ Trio. Y ahorita vamos a ver qué tiene Chuchín ahí en cuanto a la música. Bastón del trueno, fuego viejo, viento del sur, serpiente de agua, blanca flor, nodriza eterna, lluvia de junio, mujer del telar, flor de algodón, madre brisa, madre tierra, madre tierra. Madre tierra, tierra madre, madre tierra. Semilla en los vientos del norte, bailan las chanecas en el verde monte, y vuelan las aves en el horizonte, y los monos gritan, cantan los sesontes, brillan las estrellas en la hermosa noche, y cantan los grillos anunciando el norte, bailan los cucuyos en la linda noche. Un jilguero canta solo en la memoria, fragmentos de historia que no volverán. Madre tierra, madre tierra, madre tierra, madre tierra. Señor del agua, del viento y sol, bendice el defendamos el maíz que es sustento, nuestra cultura, nuestra raíz. Es la memoria, vena profunda de mi país. Vamos adelante cuidando el monte, llenando de verde nuestro horizonte. Mantente alerta y no los dejes llegar a tu puerta. Organización contra la destrucción. Mira, no me ignores, esa es la solución. Thank you. Para Rubén Darío, el libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Continuamos. Estos son los cojolites que están ya internacionalmente conocidos, Madre Tierra. Ahora que fui al tour de cine francés, antes de la película, pasan un corto de dibujos animados muy bonito y con la música de los cojolites. Esther Hernández Palacios. Hola, Carlos Romano. Qué gusto me da saludarte. Igualmente a mí. Qué bueno que nos encontraste. Sí, hacía mucho que no nos veíamos, que no nos hablábamos, pero yo te oigo todos los días. Qué bueno. Me dices que hay unas jornadas alusivas a la conmemoración. Así es, hay unas jornadas alusivas a la conmemoración del 68 y de la desaparición de los 43 chicos de Ayotzinapa, porque son dos eventos que parecerían no estar ligados, pero que los dos representan un ataque del Estado contra los estudiantes. Uh-huh. El programa Tendiendo Puentes para la Paz, que yo coordino en la Universidad Veracruzana, a petición de la rectora, de la doctora Sara Ladrón de Guevara, programó y estamos ya pues nerviosos porque empezamos mañana a las 11 de la mañana, se inauguran las jornadas que llevan por título De Tlatelolco a Ayotzinapa, un paso adelante y tres atrás, que van a durar desde mañana 26 de septiembre, que es el aniversario de la desaparición de los 43, hasta el 17 de octubre. Un paso adelante y tres atrás. Sí. Bueno, es jugando un poco con un dicho de Lenin que decía que la revolución se hace un paso adelante y dos atrás. Uh-huh. Y bueno, le cambiamos un poquito y es, en este caso, quería hacer la revolución y fue la represión. Uh-huh. ¿Verdad? Y además vamos a hablar no solamente del 68 y de Ayotzinapa, sino también de qué significa para los estudiantes estudiar, escribir, reflexionar en un país como el nuestro que está todavía sumido en la violencia. Vienen estudiantes de Sinaloa, vienen estudiantes de Guerrero, vienen estudiantes de Jalisco, pues de las zonas más de la Ciudad de México, evidentemente, para algunas mesas redondas van a participar estudiantes también de nuestra universidad y además vienen periodistas, vienen académicos y vamos a tener el día primero, y eso estamos haciéndolo en colaboración con el H Ayuntamiento de Jalapa, y en la sala de Cabildo el día primero va a haber varias mesas redondas, todo el día va a haber mesas redondas con protagonistas del 68, quienes hicieron para realmente eso. Consuelo este movimiento Campo viene al ratito también. Exactamente, que es, bueno, estamos colaborando con el ayuntamiento, bien, la programación bueno. En su mayoría es la que hicimos en la universidad, pero pues el ayuntamiento nos está ayudando a difundir y con espacios y en otras cuestiones. Vamos a tener cuatro exposiciones, además. Uh-huh. Una se inaugura mañana, después de la inauguración oficial, subimos al mezanine del Museo de Antropología, y ahí va a haber una exposición que son cuatro artistas contemporáneos que trabajan sobre carteles del 68. Otra exposición es de obra relativa a Ayotzinapa, y la otra es que sacamos de la bodega, que es un acervo nuestro, la fotografía de Héctor García, uno de los más importantes fotógrafos mexicanos, relativa al 68. Esa va a estar en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, y también algunas de sus fotografías las ampliamos y van a estar en las rejas de afuera de Humanidades. Y mira, y también Rebeca Buches está invitando a esa exposición, museo, ¿cómo no? Sí. Ella va a venir el jueves a platicar del... Oye, qué buena memoria tienes, porque no lo estás leyendo. No, ya te lo aprendiste. No, pues no me lo aprendí porque son muchos días. ¿Cuándo empieza? Empieza mañana y termina el 17 de octubre. Entonces, ¿empezamos mañana a qué hora? ¿En empezamos dónde? Mañana a las 11 de la mañana en el Museo de Antropología. Ajá. ¿Ahí qué va a pasar? Va a ser la inauguración. Ajá. En la que van a estar tanto el presidente municipal como la rectora. Claro. Y va a haber estreno mundial de dos obras compuestas exactamente para este evento. ¿Obras de? Obras de música. Una de Eduardo, obras de música contemporánea. 43 se llama una pieza coral de Eduardo Soto Millán. Y después hay otra pieza de piano y fagot de otro compositor joven mexicano. Los dos van a estar presentes. Y bueno, van a ser interpretadas por estudiantes de la facultad y por músicos que trabajan mañana en la universidad. Mañana a las 11 en el auditorio del Museo de Antropología. Y por la tarde hay una conferencia de Daniel Spencer. ¿Ahí mismo? Ahí mismo, que es a las 5 de la tarde la conferencia de Daniel Spencer, que es una académica checa que trabaja en el CIESAS en la Ciudad de México y que estuvo en el 68 en Praga. Y después vamos a proyectar la película de la marcha de las tortugas, el paso de las tortugas que produjo nuestro gran cineasta que no pudo venir pero que nos manda grabado un saludo. Ajá, esto será pasado mañana. No, eso es mañana. Bueno, todo mañana es la inauguración. Y en la tarde Daniela Spencer y la marcha de las tortugas. No, la académica checa, hablando de qué pasó en el 68 en Praga y después la película. ¿En dónde podemos consultar este está programa? En la página de la universidad, en el periódico Universo, y todos los días va a estar ahí el programa diario. Bueno, y aquí estamos también en la disposición para que... Pues yo eso es lo que quiero pedirte, que Alfonso Colorado y yo vengamos... si nos permites todas las mañanas a decir que va a haber ese día, porque es algo que hacemos no solamente para la comunidad universitaria, sino para la ciudadanía de Xalapa, para que recuerde lo que pasó aquí, lo que pasó en el país, lo que pasó en el mundo, lo que desafortunadamente también, pues la represión, vamos, no solamente el sueño, sino la represión del sueño, y lo que sucede también con la desaparición. ¿Tú dónde andabas en aquella época? Yo estaba en primero de prepa. ¿Todavía ¿Aquí? Sí, aquí. Yo estudié todo hasta... Me fui de aquí hasta que acabé la licenciatura. ¿Y qué recuerdas de...? Pues recuerdo... me acuerdo perfectamente las marchas y uh-huh. Recuerdo muchísimas cosas, pero pues tomaría mucho tiempo que yo te dijera. Mi hermano Fernando, que va a venir con otros... Acá, bueno, otras personas que eran estudiantes entonces de la Ciudad de México, va a venir a contar va a venir con un amigo que lo acompañó, cómo vino él a levantar a las facultades de Xalapa. Y después de eso acusaron, como mi hermano había hospedado en la casa a este chico, y pues él se quedó en la casa porque era de esa casa, ¿verdad? El gobierno acusó a mi papá de que él estaba... instigando a la rebelión a los estudiantes, y fue terrible. Y había una gran animadversión, supongo yo, absoluta, al gobernador López Arias. Sí, sí, sí. Y bueno, y mi familia sufrió la represión en ese sentido. Te violenta, digo que, porque, pues no violenta, pero sí, bueno, pues sí. Y después, ya que me preguntas que yo cómo lo viví, yo lo viví desde casa, pero sintiendo todo esto, porque además mi papá fue quien sacó de la cárcel a todos los chicos veracruzanos que habían caído en la cárcel. Así es que sí, yo estuve de esa forma involucrada en el 68. Te manda muchos saludos Raciel Martínez. También para él, también para él. Pero bueno, excelente, más que hablar de lo personal, que ya tú me preguntaste y te lo dije, lo que me interesa es que el público enorme de la revista, que el auditorio de la revista se entere día a día de lo que vamos a estar haciendo. Pues mira, si vienen a las 8 de la mañana, con todo gusto para abrir el programa. Perfecto. Y ya después vienen los demás invitados. Pues con eso, todo gusto. Eso haremos. Nos estaremos cambiando entre Alfonso y yo. Uh-huh. Y muchas gracias por... Que se espere el Tai Chi. Pues a los días que me toque ir a Tai Chi, iré a Tai Chi y vendrá Alfonso, que vive muy cerquita de aquí. Muchas gracias, pues Carlos. Me dio mucho gusto. Igualmente. Saludarte. Igualmente, que te vaya, que estés muy que bien. Te vaya muy bien. Gracias. Buen día. Buen día. Chuchín. Thank you.

Sekela marita la kapombe na tanya kama eko yola maluyala ala dila maluya dali masaka pombe na tanya kama eko yola yena yo ala dila maluya ala bikanu gelema kanu nyoko kanu salama kanu nyoko kanu. Dice un proverbio árabe que libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Continuamos. Ah, quien escuchamos es a Salif Keita. Ya casi son las 9 de la mañana, vamos a acercarnos al ayuntamiento, el ayuntamiento a nosotros desde sus diferentes áreas, coordinadas por el coordinador de comunicación social del ayuntamiento, nuestro querido amigo Guillermo Manzano. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Carlos? Un buen día. Muy buenos días. Y ahora con otra querida amiga que es Consuelo Campo, regidora. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos, y buenos días al auditorio. Las fotografías que van ustedes a ver en las redes sociales de Luis Enrique y compañeros que nos acompañan. Pues seguimos con el 68. Así es la noticia. Se acaba de ir Esther Hernández Palacios. La vi. ¿Ya la viste? Ah, bueno. Sí, hoy gracias. Nos tocaba hacer tai chi. Sí, me dice. Sí. Sí, dice, pero dice, yo no sabía que me tocaba hoy. Entonces lo bueno es que voy oyendo la revista todos los días, sí. Y entonces que la oigo en el coche, ya iba yo a llegar y ya nomás me doy la vuelta. Sí, vámonos. Porque ya me habías anunciado, dice. ¿Qué van a hacer? Ya nos adelantó un poquito y lo de Rebeca también, sí, exposición en el museo. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, como ya te dijo nuestra amiga Esther, las jornadas se inauguran el mañana martes, mañana miércoles 26 a las 11 horas en el Museo de Antropología. Son unas jornadas que realizamos de manera conjunta con la Universidad Veracruzana y el Ayuntamiento de Jalapa. Nosotros tenemos en nuestra cartelera 50 actividades programadas y la universidad un poco más de 40, así es que septiembre y los primeros días de octubre va a estar muy concurrido, pues sí, de eventos en torno al 68, porque creo que el medio siglo, los 50 años, son una buena oportunidad para reflexionar acerca de estos acontecimientos tan dolorosos de nuestra historia. Sobre todo porque de pronto la percepción es de que se empezaba a perder, ¿no? Sí. Y como que ya no se ponía interés, y por ahí alguien me dijo, ya no digas 2 de octubre, no se olvida, porque pienso ya, no, hombre, ya es historia. Incluso ya por decreto es un día nacional dedicado a los mártires de la lucha por la democracia que cayeron en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Y ya reconocido como crimen de Estado por una comisión, ¿no?, de las víctimas. Así es. Entonces, es un día nacional y nosotros estamos organizando en conjunto con el gobierno del Estado un izamiento de bandera a media asta, justamente, y invitar a todas las instituciones públicas a que ese día también hicen su bandera media asta, porque es un día nacional, un día cívico nacional ya. Y nos decía Esther que, bueno, también está lo de Ayotzinapa, ¿no? Que hay, sí, hay un vínculo ahí Fuerte. El programa de la universidad resalta ese vínculo entre Ayotzinapa y el 68. Nuestro programa está enfocado fundamentalmente al 68. Pero bueno, es complementario, todo es complementario. No hay contradicción entre lo que programó la universidad y lo que programamos nosotros, sino una complementariedad. Y la coordinación, pues, ¿eso fue conjunta o es conjunta? Sí, tratamos de coordinarnos en la medida de lo posible, pues sí, porque somos dos juntos y con tantas actividades no chocan, ¿eh? Uh-huh. La verdad es que se complementan. Habrá actividades paralelas. Sí. Y ya la gente escogerá, ¿no? Hay días en que coincide que hay actividades de universitarias y actividades nuestras, pero también son diferentes públicos, ¿no? Uh-huh. El público universitario es más universitario que el nuestro. Uh-huh. Nosotros esperamos que la amplia ciudadanía se interese en los eventos que tenemos programados. Nosotros iniciamos con la inauguración de la exposición Jalapa 1968, medio siglo después, que esa será el jueves a las 18 horas en el Museo Casa Jalapa. Uh-huh. Con nuestra amiga Rebeca. Tienes una invitación. Uh-huh. Con nuestra amiga Rebeca Buches. Así es. Ese es el jueves. El jueves. Desde luego mañana la inauguración en el Museo de Antropología, donde va a estar el presidente municipal y la rectora, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y para el 2 de octubre vamos a proponer un punto de acuerdo en el Cabildo. Ya lo presenté al secretario del Ayuntamiento para ventilarlo el miércoles en la sesión de Cabildo. Vamos a proponer un punto de acuerdo para realizar una sesión solemne el día 2 de octubre, dedicada justamente a conmemorar a los mártires de la lucha por la democracia en nuestro país, junto con el izamiento de bandera. El izamiento de bandera sería a las 8 de la mañana. Pues sí. La sesión de Cabildo sería a las 12 del día. Y vamos a entregar como parte de esta sesión de Cabildo testimonios de reconocimiento a sobrevivientes del movimiento en Jalapa, así como reconocimientos póstumos a líderes importantes que participaron en el movimiento 68 y que los van a recibir sus familiares. Por ejemplo, de los póstumos es muy importante resaltar el reconocimiento que vamos a entregar para Heberto Castillo Martínez, el ingeniero. Viene su hija Laura Itzel Castillo a recibirlo y ella va a dirigir unas palabras dentro del programa de esa sesión solemne, que esperamos nos la apruebe el Cabildo, ¿no? No tendrían por qué no aprobarla. Claro. Y ella va a venir aquí al programa, está invitada. También, qué bueno, sí. Nos ponemos de acuerdo. Y vamos a entregar reconocimientos a personajes como Roberto Bravo Garzón, uh-huh, póstumo, Roberto Williams García, uh-huh, y el doctor Héctor Castañeda Bringas, uh-huh, que fueron importantes líderes del 68. Además estuvieron detenidos, sí, fueron presos políticos. El doctor Bringas, particularmente. Ya luego se volvieron Bringas, políticos, pero antes fueron presos políticos. Sí, particularmente el doctor Bringas fue objeto de detención, uh-huh, encarcelamiento y tortura. Los uh-huh demás escaparon. Sí. Sé que una anécdota de que Bravo Garzón se escapó por una ventana de la Facultad de Economía y salió corriendo cuando llegó la policía a allanar cuando estaba la Facultad de Economía. Sí. Porque hay que decirlo, el movimiento del 68 en Jalapa inició antes que en México, con la formación de coalición de profesores. Uh-huh. La coalición de profesores lo que exigía era el pago del aguinaldo que tenía un año que se le debía. Fíjate cómo empieza la cosa. Se les debía un año aguinaldo. Uh-huh. Y pedían aumento salarial y estabilidad en el empleo y ser incorporados al Seguro Social. Ese era el pliego petitorio. Muy administrativo. Totalmente, uh-huh, o sea, eran derechos ahora sí que totalmente reconocidos pues en la Constitución, pues sí, y simplemente era la arbitrariedad del gobierno de López Arias, uh-huh, que impedía que los maestros recibieran estos beneficios. Uh-huh. Y aquí la represión se hizo el 26 de septiembre, me parece, uh-huh, que fue un 26 de septiembre. Un día como mañana emblemática. Yo soy bastante desmemoriada. Mientras lo encuentras, acá la represión fue con la policía, según decía, con los cuerpos de granaderos, según decía López Arias, para justificarse, que él prefirió lanzar la policía, sí, al movimiento y encarcelar a los líderes, uh-huh, porque la orden ya de México, sí, era la intervención del ejército, uh-huh, y que él trató de impedir una masacre como la que hubo en Tlatelolco. Era, pues, esa su versión de los hechos, ¿no? Dice Carlos Arias que, dice, por cierto, hablando de Berto Castillo, deberían hacerle justicia y rehabilitar su busto en Circuito Tajín, que da pena que está totalmente enmohecido y abandonado. Y también no son pocas las personas que consideran que esta avenida, con este despropósito, ¿no?, de ponerle Díaz Ordaz a una avenida que está acá en la... Hay varias calles. Una de ellas está... ¿Por qué no le ponen Berto Castillo? Una de ellas está en la colonia Pancho Villa. O sea que hay varias calles con el nombre de Díaz Ordaz. Es muy complicado cambiar el nombre de las calles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente que vive en ellas, sus recibos telefónicos, sí, sus recibos, sí, de luz, mm-hmm, sus recibos de agua, sus escrituras... Sí, es cierto. Están identificadas con esos nombres, y entonces para que tú cambies el nombre de esa calle significa que los habitantes de esas calles tienen que cambiar toda su documentación. Entonces no es tan fácil. Me pican las manos por quitar esos nombres. Tenía que ser como una cosa simbólica, ¿no? Esta calle es la avenida Díaz Ordaz, pero simbólicamente le ponemos otro nombre. Algo, ¿no?, así, ¿no? Que no algo sea el oficial, pues. Uh-huh. Algo así. ¿Y tú dónde andabas en esa época? Yo estaba en Cosamaloapan, yo soy de Cosamaloapan, uh-huh, Veracruz. Estudiaba la preparatoria, uh-huh, y sí viví el coraje, digamos, contenido, uh-huh, porque frente a mi escuela hubo un convoy del ejército que estuvo, creo que más de un mes allí, por si se nos ocurría unirnos a las protestas, ¿no? Había un convoy del ejército frente a la escuela. Sino que había como brotecitos ahí de intimidación. No, y el ejército ocupó hizo este tipo de movilizaciones en todo el país. Uh-huh. O sea, una escuela de provincia con un convoy enfrente, pues eso te indica que realmente estaban dispuestos a todo, ¿no? Uh-huh. Estaban dispuestos a todo. Mis hermanos sí estuvieron. José Andrés, que ya falleció, participó en el movimiento estudiantil, y mi hermano Antonio Campo Chávez fue parte de la coalición de profesores. Él también va a recibir un reconocimiento porque él es uno de los sobrevivientes. Rafael Arias. Él viene mañana al programa. ¿Quién? Rafael. Rafael Arias. Uh-huh. Él también va a recibir un reconocimiento, uh-huh, por parte del Cabildo. Uh-huh. Sí, son de las personas a las que les vamos a dar reconocimiento. Ese mismo día 2 de octubre, aparte del izamiento de bandera, de la sesión solemne, por la tarde vamos a tener un templete en la Plaza Lerdo con música y la presencia de Elio Flores y nuestro caricaturista, ¿cómo se llama? Patricio. Claro, ellos van a dar una charla desde el templete, y va a haber música también, uh-huh, por la tarde. Y a las 6:15, que más o menos es la hora en que inició la masacre en Tlatelolco, se inaugura una exposición de carteles en el centro recreativo. Mm-hmm. Son 100 carteles dedicados al 68 por diferentes cartelistas nacionales prestigiados. Fueron elaborados ex profeso para esta exposición. Actualmente. Mm-hmm. Sí. Y se va a inaugurar de manera simultánea en varias universidades, según tengo entendido. No tengo el dato de cuáles otras sedes se van a inaugurar de manera simultánea la misma exposición. Pues fíjate, si aquí nomás nosotros vamos a tener 90 actividades entre la UE y el ayuntamiento, ¿cuántas no habrá en todo En todo el país. Así es. Sí. Y hay otras actividades independientes, ¿eh?, que no están contempladas en los programas oficiales de la universidad ni del ayuntamiento, ¿eh? Hay que decirlo, la sociedad civil jalapeña es muy activa y los colectivos son muy activos. Hace poco me llegó una propuesta de apoyar una obra de teatro dedicada al 68 y les dije, lo siento, el programa ya lo hicimos desde hace mucho, ya se cerró, ya no vamos a poder incluir en la programación, más que en todo caso allá por noviembre, ¿no? No sé, Pues sí, no, vaya, eso no hay vigencia. Yo creo que esta inercia de esta revitalización del asunto de la conmemoración, pues va a alcanzar para el resto del año, yo creo. Fíjate que nuestras actividades, a diferencia de la Universidad de Veracruzana, que no me acuerdo exactamente qué día cierra, nosotros todavía en noviembre vamos a tener actividades. Pues sí. Sobre todo porque Rebeca Buchés programó actividades desde el Museo Casa Jalapa. Uh-huh. Y entonces, conferencias y todo. Conferencias, uh-huh, y presentaciones de libro y todo eso, mesas redondas. El programa incluye proyección de cine, mesas redondas, presentaciones de libros. Uh-huh. Hay un espectáculo de danza. Y ahí el jueves que venga ya nos explicará. Dice Humberto Silva, sugiero que únicamente se le llame de forma oficial Gustavo Díaz. Gustavo está Díaz. Está bueno esto. Está, porque dice, ya no es tan significativo, no están cambiando el nombre porque no es lo mismo decir Gustavo Díaz que Díaz Ordaz. Está muy ingenioso esto. Ingenioso. Hasta enero concluyen, regidora, las actividades, sí, del ayuntamiento. Hasta y enero se van a llevar a los centros de gestión. Sí, habrá, tienes toda la razón, habrá actividades en noviembre y diciembre de parte de Rebeca y el museo, y la clausura de la exposición de Jalapa 1968, medio siglo después, va a ser hasta el 11 de enero. Fíjate nada más. Muchas de nuestras actividades, bueno, las sedes van a ser el Centro Recreativo, el propio Palacio Municipal, el Centro de la Iniciativa, el IMAC, ¿no? El IMAC. Iniciativa Municipal de Arte y Cultura, el IMAC, y también en los centros de gestión comunitaria se van a replicar muchos de los eventos que se van a presentar en estas sedes, sobre todo la proyección de películas alusivas a esa época. Se llevan a hacer más de 90 entonces, ¿no? Son más de 90 actividades, incluyendo obras de teatro de Carballido sobre el 68, que se llevarán a los 13 centros de gestión, que incluyen las 5 congregaciones, ¿no? Esto abarca lo que ha planteado siempre el presidente, la descentralización de todas las actividades. Así es. Para llevarlas a la periferia, ¿no? Eso es bien importante comentarlo, porque es un esfuerzo colectivo, no nada más del ayuntamiento, sino de los mismos participantes, los mismos estudiantes, por ejemplo, de la Facultad de Teatro, que montan dos obras de Carballido alusivas al 68. Entonces, bueno, el llevarlas, el hacer ese de teatro trashumante, ¿no? El tomar de pretexto el teatro para reflexionar sobre un hecho, en generaciones que ven el 68 como la independencia o el movimiento de la revolución, uh-huh, así como algo tan lejano, tan añejo, tan ajeno a nosotros, ¿no? Sí, como sí, sociedad, ¿no? Entonces es muy muy importante poder entender todo esto, reflexionar, uh-huh, que es 68-88-2018. ¿No? O sea, a los historiadores, a la gente que le gusten las cuestiones de los lustros, a 20 años del 68 se inicia toda una gesta política, toda una transformación, no tan violenta como 20 años antes, pero 30 años después, 88, las urnas, finalmente la participación ciudadana, gesta, inicia un embrión de cambio ya completo, ¿no? Institucional, sin vías, sin la vía armada, ¿no? Y culmina este proceso en 2018. Sí. Digo, sí, porque las elecciones del pasado 1 de julio no fue una elección cualquiera, sino se trata de una elección que apunta hacia una transformación profunda. Y eso a nosotros nos lleva a decir que florece la semilla de la esperanza sembrada por las víctimas del 2 de octubre. No dejamos de tener presente que el dinosaurio está vivo y sigue dando coletazos. No va a ser una transformación fácil en un día de campo, sino que va a requerir del apoyo de la ciudadanía, que esperemos esté siempre presente, porque lo que se vienen son tiempos para mí difíciles. Yo no los veo sencillos, ¿no? Claro que no. Muy complejos. Y además, ya acuérdate que en el 2000 ya lo habían dado por muerto al dinosaurio, ya se está cayendo, ya no se levanta, y mira. Se levantó. Barcenas, y si en lugar de intentar cambiar nombres a las calles de genocidas, mejor se ponen placas explicando históricamente sus acciones, así las nuevas generaciones se enterarían de lo que no está mal la idea. Ser elegido. No está mal. Para cargos de poder ejecutivo, el olvido es riesgoso. Lo retuiteamos. Vero Chef MX también les manda muchos saludos. Y a ver acá. Saludos a Guillermo Manzano y Consuelo Campo. Sobre las normales rurales, se luchaba para que no desaparecieran esas escuelas. Sobre ese momento, muy poco se conoce. Cuenta con documentos que le gustaría aportar a esta información el profesor René Ramírez. Ah, con gusto, René Ramírez Molina, del PMT. Ah, muy bien, René. Pues acércate al Museo Casa Jalapa para ver si todavía hay posibilidad de incluirlo en la exposición, aunque la exposición del Museo Casa Jalapa está dedicada al movimiento en Jalapa, particularmente. Jalapa. Están tratando de conseguir un mimeógrafo, No, creo que todavía no lo han conseguido, pero... Pues en un bazar solamente. Eso es un... Pues estamos pensando que en la bodega de la universidad debe haber algunos mimeógrafos. Pero a ver quién lo arregla. Debe estar descubriendo. Bueno, es solo exhibición. Yo todavía incluso utilicé mimeógrafos, manuales. Eran unas cajitas. Un bastidor. Como un bastidor portátil. Tú ibas con esa cajita de madera por todas partes y no hacía ruido, era una ventaja. Entonces colocabas el stencil. Le embarrabas de tinta. Y le embarrabas con un rodillo, sí, le pasabas, sí. Y uno a uno iba sacando los volantes y los extendías en toda una habitación para que se secaran. Sí, sí, y sí. Así hacíamos. Esa era la manera más artesanal de hacer volantes. Entonces, pues es un recurso que, bueno, hoy ni soñar. Para empezar, ya ahora los volantes se llaman flyers, ¿no? Oh, wow. Sí, entonces... Era el Facebook de la época. Pero en aquel entonces era el Facebook de la época, los volantes. Por eso había tanto entusiasmo y euforia, ¿no? Dice un amigo que... Dice, antes en mis tiempos de la Liga 23 de septiembre se llamaba agitación y propaganda a esa área, ¿no? Ah, sí. Dice, ahora le llaman marketing político. Rubén Jiménez, buen día para todos, un gran abrazo. Saludos a mi amigo Consuelo Campo, felicitaciones por su gran trabajo dentro del municipio. Gracias, muchas gracias. Carmen Huerta, recuerden de manera póstuma Raúl Álvarez Garín. Supuesto. Líder indiscutible del Movimiento Nacional del 68. Cabeza visible y un hombre de mucho talento, ¿no? Raúl Álvarez, Luis González, Gilberto Guevara, creo que eran de los más, claros en el más momento. Claridad, ¿no? Así es. Va a haber una exposición de artes plásticas en el IMAC a las 6. Habrá una charla llamada México 68, Memoria y Olvido, Las Trampas de la Fe, que la dará el maestro Rogelio Mendoza de la UAM. Al término de la charla se inaugura la exposición de artes plásticas 68-28, Historia de la Violencia en México, exposición colectiva de la Facultad de Artes Plásticas expuesta por alumnos, nos dice la doctora Dolores Acosta y del Castillo. Pero no nos dice la fecha, está dentro de la programación, Dice 6 de la tarde nada más, pero no pero dice, no dice qué día. Sí, vamos a ir, ahora sí que si nos lo permites... Te vamos a ir mandando la cartelera y la cartelera supongo que la vamos a publicar en nuestro periódico Jalapa Florece, porque son muchos, muchos eventos, entonces sí. Hay muchas maneras de difundirlo a través de las páginas oficiales del ayuntamiento, la mía personal, por supuesto, Consuelo Campo, ahí estaremos difundiendo los eventos que día a día... se vaya a ir realizando Pues ya Esther quedó de venir, dice, yo todos los días antes de irme al Tai Chi voy a pasar a las 8 y les voy a decir qué es lo que va a haber hoy. Dice, no, bueno, le daría pues tiempo porque el Tai Chi es a las 8:30 y hasta allá, hasta la ex hacienda. Lo hacíamos debajo de la ceiba, es un lugar mágico. Y ay, qué rico, a mí se me antoja eso del Tai Chi. Ella y yo solitas. Ajá. Lo hacemos. ¿A ustedes dos solitas? Nosotras dos solitas. ¿No? Y nosotros Martín Benaver estuvo, Benaver estuvo mucho tiempo con nosotros de instructor, en particular con ella estuvo 6 años. Ella sabe más que yo. Yo apenas alcancé un poquito de estar con él y ya ves que se fue a Suecia. Ahorita anda aquí y ya nos está yendo a corregir todos los errores que estamos cometiendo al hacer este tipo de prácticas nosotros solitas. ¿Tú haces Tai Chi? No. Tai Chinga. Algo así. Ahí, lo, ahí me trae. Queda bien, ¿no? Sí, sí, queda bien, queda bien. Bueno, pues entonces. Jalapa también tenía mucha música, mucha alegría, ¿no? Era también el 68 de Enrique Guzmán, de Angélica María, del Terraza Jardín. Yo creo que recordar y reflexionar sobre el 68 también tenemos que reflexionar sobre la vida cotidiana. ¿Está de aquella en tu libro Jalapa algún pasaje de esto? ¿Pudo haber sido peor? No, fue más bien un reportaje que quiero rescatar del archivo, ¿no? Porque del 68 traigo la entrevista que nos había hablado mucho con Nacho González Rebolledo, que fue el orador principal previo a la represión, ¿no? Él sale, él va como representante de los maestros, daba clases en la Facultad de Derecho. Y en el mitin previo fue electo para poder hablar, ¿no? Claro, había unas cuestiones políticas de otro tipo que no vienen al caso, pero sí es importante también mencionar que no todo era trágico, no había mucha alegría, ¿no? Una juventud pues rock and rollera fresa quizá, sí, sí, ¿no? Sí. De minifalda. Yo he visto fotos de la normal de la época de Chicho Arenzano con normalizas de minifalda, dices, vaya, era el momento, era la época, ¿no? Sí. Y sobre lo que comentaba René Ramírez de las normales rurales, aquí también en la normal veracruzana en el 68, previo a toda esta gesta que se moviliza, sobre todo los profesores y luego se incluyen los estudiantes de la normal habían secuestrado, bueno, habían tomado ya varios autobuses Flecha Roja, porque había matado un estudiante en lo que es la avenida Jalapa, y la empresa no se quería ser responsable, entonces empezaron con eso. Exacto. Empiezan a meterlo en su estacionamiento, antes los mítines eran en el árbol, por ahí también un normalista se aventó el mítin el 26 de julio, ¿no? Acá como que orador y pal bote, ¿no? Entonces, sí, Jalapa tiene muchos, digo, finalmente cada uno habla de lo que recuerda, de lo que va, de claro, lo que va uno investigando. Pero sí, 68 Jalapa, en Jalapa es de verdad muy rico, ¿no? El teatro, ¿no? El teatro que se venía Pedro Lizárraga. Hace el libro. Vamos a presentar, sí, lo vamos a presentar como parte de las actividades del MUCSA y del ayuntamiento. Yo incluso participé en una obra de teatro que se llamaba El Renacimiento. Ajá. En mis años jóvenes. Que salían el Tramoya. En mis años jóvenes yo hice teatro. Uh-huh. Y la primera obra de teatro en la que participé se llamaba El Renacimiento, sí, y estaba referido a un movimiento estudiantil. Sí, sí, sí, sí. Y recuerdo muy bien que cuando la presentábamos, ahí donde había protagonistas del movimiento, había una alteración emocional muy fuerte a la hora de la represión, a la hora de los trancazos. Luis Enrique se acuerda de su primera obra, Júntense. Júntense. Por ejemplo, ¿no? Luis Enrique. Sí, fíjate que esa era una consigna del 68. Quedaba muy padre. Ya nos vamos. Ya se nos terminó el tiempo. Luego seguimos platicando. Porque hay una trilogía de Carballido. Luego lo platicamos. Ay, Consuelo. No. Qué gusto. Pues nos estamos viendo. Un gustazo. Y Guillermo y Luis y todo el personal de comunicación social. Gracias. Nos vemos la próxima. Un buen día. De buena manera, sé que me cuesta admitir, pero realmente eres mi vida entera. En tu cuerpo yo podría viajar sin cansarme por noches y días, y en tu boca me podría perder y estar perdido no me importaría. sonido de tu voz. Despertar sintiendo las caricias de tus manos y vivir al ritmo de tu corazón. Esperabas sentenciarme a este amor tan libre y tan sincero.